sido, me coge el gallo de Rufina. Esto lo dijo un perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro, el perico, como un tiro, el perico. El seno se levantó y el gallo le dijo así: su gallinita, esas hizo para usted. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, con mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, con mi gracia me compraron. Turba, trata la puerta. Y esa gracia, compa y gallo, que no me acaba de gustar. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, yo le digo, espera, ay, usted se equivocó. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidado. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Por el tú, por el tata, la puerta. Oye, que saca la patica para Portugal. Esa gracia, compa y gallo, que no me acaba de...